Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Rápido se fue esta semanita y bueno, pues ya regresamos nuevamente. El día de ayer no tuvimos programación normal, nada más tuvimos un programa con música, pero bueno, hoy sí va a haber el programa completito. Y bueno, para el día de hoy nos vamos a ir con la temperatura para ver cómo se encuentra en estos momentos. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 61, mínimas de 40. Para el día de mañana, sábado y domingo también se esperan cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 62, mínimas de 46. Para el día domingo máximas de 70, mínimas de 47. Y para el próximo lunes 30 de octubre se esperan temperaturas máximas de 62, mínimas de 43 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, que es el día de Halloween, las temperaturas descienden un poquito más, máximas de 55, mínimas de 42, con cielos despejados con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Así que todas las personas que tienen planeado llevar a sus pequeñines a pedir pues dulces, pues abríguense muy bien porque va a estar frío. Y al parecer pues espera un poquito de lluvia. Esperamos de que cambie el pronóstico en estos días. Y pues si cambia va a ser excelente, ¿verdad? Y si no, pues también. Nada más que hay que abrigarse un poco más. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Un beso a tu boca y dejas de creer

rescatan a dos mujeres a la deriva desde mayo en el Pacífico. Dos mujeres y sus dos perros fueron rescatadas después de quedar a la deriva por meses al tratar de navegar de Haití a Tahití. La Armada de Estados Unidos las rescató el día miércoles luego de que un barco pesquero taiwanés las detectó a 1448 kilómetros, unas 900 millas al sureste de Japón, muy lejos de su ruta planeada, y dio aviso a la Guardia Costera estadounidense. El buque Ashland llegó temprano al día siguiente, informó la Armada en un comunicado emitido el día de ayer. Las mujeres identificadas por la Armada fueron como Jennifer Appel y Tasha Fiaba, ambas de Honolulu, sufrieron la avería del motor de su embarcación en medio de una tormenta a finales de mayo, pero creían que podrían llegar a Tahití usando sus velas. Ellos salvaron nuestras vidas, fue lo que dijo Appel en un comunicado de la Armada. El orgullo y las sonrisas que mostramos cuando vimos a la Armada de Estados Unidos en el horizonte fueron de alivio total. La madre Appel dijo el día de ayer a The Associated Press que ella nunca perdió las esperanzas de que su habilidosa hija fuera encontrada. Y un auto arremete contra marcha pro inmigrante en California. Un hombre embistió con su automóvil una marcha en pro de los inmigrantes el día de ayer en el sur de California y uno de los manifestantes saltó sobre el capó. Mientras el vehículo daba bandazos hasta que se detuvo, el conductor fue arrestado. Ninguno de los manifestantes solicitó primeros auxilios, fue lo que dijo Chad Coughlin, jefe de la policía de Brea. Sin embargo, posteriormente el sindicato CU, United Service Workers West, divulgó un comunicado en el que indicó que 6 personas fueron trasladadas a un hospital para ser evaluadas. El sindicato ayudó a organizar la protesta y su presidente, David Huerta, dijo que los 4 sindicalistas y 2 miembros del personal fueron víctimas de lo que parece ser un crimen deliberado y lleno de odio. La policía no estuvo de acuerdo. Creo que intentaba pasar a través de la multitud, fue lo que dijo el teniente Adam Hubley. No tenemos ningún indicio de que estuviera intentando dañar a alguien. Los manifestantes organizaron la marcha por el sur de Los Ángeles para exhortar a la al representante republicano Ed Royce a apoyar un programa migratorio temporal que beneficia a los ciudadanos de varios países de Centroamérica, fue lo que dijo Andrew Cohen, un vocero de Unite Here Local, un sindicato que representa a trabajadores de hoteles, del sector alimentario y de aeropuertos. Y fueron divulgados unos archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy y lo que revelan esos archivos pues es lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitió la publicación de más de 2.800 documentos hasta ahora clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy y algunas actividades de la CIA, pero retuvo algunos tras recibir presiones del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y la propia Agencia Central de Inteligencia, la CIA. A estos papeles se revelan detalles como el miedo de los soviéticos a que algún general irresponsable de Estados Unidos lanzara un misil contra ellos. La publicación de la última tanda de archivos, aún clasificados sobre el tema que posee el gobierno estadounidense, tenía en vilo a historiadores y aficionados a las teorías de la conspiración, pero la Casa Blanca alargó la expectación hasta última hora de la tarde. Trump quiere que el público esté informado. Fue entonces cuando Trump, que ya había adelantado que planeaba autorizar la publicación de los informes, anunció su decisión de permitir que los archivos nacionales divulgaran 2.891 documentos y retener algunos de ellos debido a lo que las fuentes oficiales describieron como presiones de la CIA y del FBI. Hoy ordeno que el velo finalmente se levante para que el público pueda estar informado de todos los aspectos sobre este acontecimiento crucial, fue lo que dijo Trump en un memorando presidencial. El mandatario reconoció que su equipo le había pedido que retuviera parte de la información de los documentos y que no tenía otra opción que aceptar esas censuras en lugar de permitir un daño potencialmente irreversible a la seguridad de Estados Unidos. Pero Trump dio 6 meses a sus agencias, hasta el 26 de abril del próximo año, para que revisen las razones por las que han decidido mantener ocultos ciertos documentos y minimicen los extractos censurados para publicarlos cuanto antes, según explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado. La CIA y el FBI les preocupa que los archivos se expusieran la identidad de los individuos que fueron sus informantes y pueden seguir vivos hoy, y que dieran detalles sobre actividades que se llevaron a cabo con el apoyo de organizaciones extranjeras aliadas, explicó a periodistas un alto funcionario que pidió el anonimato. Varios expertos en la historia y los documentos sobre Kennedy ya habían adelantado que los archivos del gobierno que aún estuvieran ocultos estarían en su mayoría solo tangencialmente relacionados con el asesinato y no contendrían ningún bombazo. Y pues los archivos recién publicados contienen menciones al programa que utilizó la CIA para escuchar las conversaciones en la Embajada de Cuba y la Unión Soviética en la capital mexicana, ambas visitadas por Oswald en septiembre y octubre del año de 1963. En 1970 había un archivo cronológico de la vigilancia en las embajadas cubana y soviética, pero esos archivos habrían sido destruidos, fue lo que indica un documento en marzo del año 1978. Lo que los expertos esperaban encontrar en los documentos eran detalles sobre la naturaleza del acuerdo que la CIA alcanzó con el gobierno mexicano para montar esa vigilancia, según dijo AF el juez federal John Tonheim, que encabezó el comité independientemente que revisó todos los documentos del gobierno entre el año 1994 y 1998. Y bueno, hay mucha información pues que ya se reveló, entonces pues como les digo, ya lo hicieron público, así que ustedes pueden también informarse, ¿no?, de lo que pasó, o pues la información que se dio a conocer, y pues en ella involucran también a México, ¿no? Pero pues pues es información importante para todos los que han llevado este caso, y que hay muchas conspiraciones, ¿no?, que supuestamente se hicieron. Entonces, vámonos a otra información. Y el Parlamento proclama el inicio del proceso constituyente de la República Catalana. Los grupos de la mayoría independentista en el Parlamento han aprobado el día de hoy por la tarde, en España obviamente, la propuesta de resolución para la constitución de una República Catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social, y por lo tanto han declarado la independencia de Cataluña y han aprobado a la vez la apertura de un proceso constituyente para elaborar una constitución catalana y que finalmente tengan lugar unas elecciones constituyentes. Finalmente, el sí a la independencia ha ganado por 70 votos, con 10 votos en contra y 2 en blanco. Cabe recordar que Yexi y COP suman 71 escaños. La aprobación de la declaración ha sido recibida con una larga ovación de los diputados independentistas, que posteriormente han solemnizado el acto cantando Els Segadors. Miles de ciudadanos congregados en el paseo Lluís Companys cerca del Parlament han celebrado también la proclamación con cánticos favorables a la independencia. We'll be right back. Y en información deportiva, Ignacio Beristain dice que se cansó de Julio César Chávez Jr. Pues Julio César Chávez Jr. colma la paciencia de su entrenador Nacho Beristain, quien ha expresado que ya se cansó de encontrar solución en los métodos de entrenamiento. Es difícil comunicarse con él, no ha contestado y yo creo que será complicado que vaya a pelear. No me llamó ya y yo tengo el compromiso con Rey Vargas. Me dijeron ahora que quizá pelee hasta el 16 de septiembre, pero no está confirmado. En un descuido hasta se alarga un poco más su regreso, ha comentado para ESPN en un mensaje claro y directo. Beristain preparó la pelea del ex campeón de peso medio para su pelea ante Saúl Canelo Álvarez, donde sufrió una nueva derrota. Yo estuve con él, platicamos, pero no me gustó que quiere entrenar otra vez de noche, no quiere correr en la mañana, sino en una caminadora, y eso no me gusta. Pero bueno, le daré 10 días más, de aquí hasta el 13 de noviembre, para saber si le interesa trabajar conmigo o no. Si no, daré eso por perdido. Fue lo que agregó. El púgil mexicano tendrá un compromiso el próximo 11 de noviembre ante Anthony Durant. Y alguien dijo que Neymar fue insoportable, divertirse con él es imposible. Christopher Tugari, exjugador del Barcelona, tiene un programa en RMC. En él se quejó de los últimos encuentros de Neymar con el PSG. Estoy enfadado porque Neymar pensó que estaba en su salón o jugando con sus amigos al fútbol sala. Cree que el delantero brasileño se dedicó a hacer cosas innecesarias con la pelota y muy lejos de la portería rival. Estuvo provocando sistemáticamente, siempre pisaba la pelota con la suela y esperaba a sus oponentes a 45 metros de la portería, incluso más. Es absolutamente inútil. ¿Dónde está el Neymar del primer partido que daba el balón al primer o al segundo toque, que se movía y que aceleraba el juego? Finalmente, Dugarry explicó que no está siendo el futbolista que creían que sería cuando el PSG decidió pagar 222 millones de euros por él. El domingo fue insoportable, no entró en juego con Kurzawa en la banda, divertirse con él es complicado, sin desbordes y siempre regresando al eje. No es el Neymar del Balón de Oro que todos nos imaginamos. Jugó como si estuviera en el jardín con sus amigos, ni siquiera vio a sus compañeros, hizo el peor partido que he visto. Y bueno, pues no es la primera vez que le ataca el exjugador francés. Ya le criticó hace unos días con motivo de la polémica entre él y Cavani por los lanzamientos a balón parado, y es como si ya lo hubiera ganado todo con el PSG. Neymar parece el capitán de un PSG que ya hubiera ganado la Liga 1, la Champions y todo lo demás, fue lo que dijeron. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que como que se le subieron los humos a Neymar y ya no le está poniendo ganas o qué? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, pues con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:06, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, utiliza la energía de su signo para los cambios que requiera efectuar en este día. Contará con toda la fuerza necesaria para llevarlos a cabo. En el amor pronto empezará a mejorar la relación con ese familiar a pesar de que se encontraba distanciado. En la riqueza ajuste los detalles de ese proyecto que tiene entre manos antes de ponerlo en práctica. El bienestar es el momento para que tome conciencia de los hábitos negativos que está sumando a su vida diaria. Para el signo de Tauro, no deje de actuar con responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional y así podrá conseguir excelentes resultados. En el amor, escuche las necesidades de su pareja y coméntele las suyas y así mejorará la relación. En la riqueza, momento para utilizar la inteligencia y la creatividad. Piense antes de invertir. En el bienestar, tomando contacto con la naturaleza, podrá evitar que las tensiones dañen su cuerpo. Para el signo de Géminis, lo más seguro es que esté transitando una situación injusta. Espere ya que pronto las cosas volverán al lugar correspondiente. En el amor, la relación de pareja debe ser diariamente estipulada por el deseo y también por la pasión. En la riqueza, continúe expresando sus ideas y pensamientos que le van a ayudar laboralmente. En el bienestar, solo por hoy, olvidarse de todas las preocupaciones y permitirse gozar de los placeres de la vida. Para el signo de Cáncer, hoy será un día donde despertará con todas las energías para hacer lo que usted desee. Antes que nada, decida qué es lo que usted quiere. En el amor, intente conversar con su alma gemela sin llegar a discutir. La riqueza motive la actitud que tiene, de lo contrario podría llegar a perder su puesto laboral. En el bienestar, no permita que su pereza le impida cumplir con su cronograma de obligaciones. Para el signo de Leo, periodo óptimo para transmitir con prudencia los conocimientos y las situaciones inconclusas con el entorno. En el amor, es una excelente etapa para formalizar una relación que estaba detenida desde hace tiempo. En la riqueza, no es un día para tomar decisiones importantes. La luna está en oposición y hará que su capacidad esté en declive. En el bienestar, podría sentirse mejor si libera la amargura y los resentimientos que tiene en su alma. Para el signo de Virgo, es una fase oportuna para realizar un cambio significativo en todos los ámbitos de su vida. Pronto verá los beneficios. En el amor, recuerde que el éxito de su pareja depende de usted, así que estudie también sus actitudes. En la riqueza, intente reconocer sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir. En el bienestar, el mejor refugio para los nervios y contratiempos será su hogar. Para el signo de Libra, atravesará una jornada complicada, pero las cosas irán saliendo bien, ya que encontrará la solución a cada una de ellas. En el amor, es el momento para estabilizarse y madurar en el vínculo que tiene con su alma gemela. En la riqueza, pretenda repasar sus proyectos y seleccionelos siguiendo un estricto orden de prioridades. En el bienestar, si deja de ser la víctima, sus amigos lo ayudarán a resolver los tropiezos cotidianos. Para el signo de Escorpión, ya es momento para tomar una determinación trascendental en su vida, pero antes que nada, debe relajarse y respirar profundo. En el amor, debe comprometerse con el vínculo. Su personalidad superficial afectará las relaciones con su entorno. En la riqueza, apúntele los pies sobre la tierra y vigile de cerca sus egresos e ingresos. Administre muy bien su economía. En el bienestar, su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa. Permita que fluyan sus pensamientos. Para el signo de Sagitario, será el momento para que encuentre el camino que modifique su estilo de vida y lo haga sentir maravillosamente. En el amor, en este día, se reconciliará con su pareja y podrá establecer un compromiso más duradero. En la riqueza, mantenga cuidado cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergiversarlo. En el bienestar, adquiere una conducta que incluye ejercicios físicos y una dieta balanceada. Para el signo de Capricornio, debe tomar contacto con sus verdaderos amigos de toda la vida. Procure estar atento y evite dejarse influenciar por gente oportunista. En el amor podría sentirse un poco angustiado a causa de esa pelea que tuvo con su mejor amigo. En la riqueza, con simpatía, conquistará a sus amigos y terminará el día con importantes logros. En el bienestar, deberá mantenerse alejado de las actividades sociales, aunque sea por esta noche. Para el signo de Acuario, sería bueno para su vida que tome las sugerencias ajenas para recapacitar en las mismas. Así luego podrá decidir acertadamente. En el amor, no arriesgue la estabilidad de su relación por una aventura pasajera. En la riqueza, sepa cómo aprovechar las nuevas consignas a nivel laboral, ya que podrá combinarlas con sus dotes creativos. Y en el bienestar, intente desarrollar el respeto y ser más considerado con la gente que lo quiere. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aplique la experiencia que ha alcanzado en su pasado y así podrá luchar para lograr cada uno de los objetivos que ha soñado. En el amor, intente elegir a alguien que lo acompañe y llene de luz su vida, así que abandone esa soledad. En la riqueza tendrá una jornada llena de entusiasmo y podrá resolver ese inconveniente económico. En el bienestar, haga lo posible para equilibrar los trastornos de hambre y los ciclos de sueño. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hey.

9:22, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y les tengo una noticia fuera de lo común y también un poco preocupante, podría decirse, ya que se trata de un iceberg que es 3 veces más grande que México, para que se den una idea. Y este iceberg se está desplazando sin rumbo por el océano. Y bueno, como les digo, es alarmante, ¿verdad?, el escuchar que se anda moviendo un iceberg que es 3 veces más grande que México. Y dices tú, bueno, pues si es tan grande, puede hacer trizas un país, ¿verdad?, como es México. Pero bueno, antes de que se empiecen a asustar y alarmar, les voy a dar esta información que han revelado. Este iceberg es de los más grandes de la historia y se desplaza a la deriva por el océano, según han revelado algunas imágenes a través de satélites. Y es 10 veces más grande que Madrid, mide 5.800 kilómetros cuadrados y ha avivado entre algunos el temor de que implique catastróficas consecuencias. Después de un movimiento inicial de ida y de vuelta, el iceberg de Lanzer CA68 parece estar a la deriva, fue lo que compartió en Twitter el profesor de la Universidad de Delft en los Países Bajos, Steve Hermit, junto a imágenes del satélite de la Agencia Espacial Europea y también de la NASA. En función de las corrientes marinas y de la topografía de los fondos marinos, los icebergs pueden permanecer en la misma posición o pueden moverse sin control. Y pues en este caso, el llamado A68 se desprendió de la plataforma de hielo Lanzer C de la Antártida en el mes de julio. Nosotros dimos esta información, no sé si ustedes recuerden, cuando habíamos dicho que se había desprendido. Bueno, pues desde entonces, este iceberg, el trozo de hielo, aproximadamente de 1 billón de toneladas, pues ha cambiado regularmente de posición. Y en cuanto a sus posibles efectos, pues han surgido distintas opiniones. La física del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera, Natalie Robinson, transmitió al The Independent un mensaje tranquilizador, alegando que se trata de un suceso normal y muy diferente al colapso de otros glaciares. Pero para otros, el panorama es más alarmante. En estos momentos, la preocupación de algunos científicos es que se rompa en pequeños pedazos, convirtiéndose en un peligro para los buques de la zona. Y también existe el pavor de que colisione contra la extensión C de la barrera de hielo de Lanzer, desencadenando una colosal destrucción. Un suceso ya vivido en la península Antártica con el colapso de la extensión B de la misma barrera en el año 2002. La divergencia también se ha comprobado al determinar sus causas y varios científicos han indicado que por el momento no hay indicios que apuntan a que su partida sea la causa del calentamiento global. Pero la profesora Nancy Bertel del Centro de Investigación de Antártida de la Universidad Victoria de Wollaston no avala dicho argumento, ya que en su opinión el cambio climático y el agujero de la capa de ozono obviamente son los responsables directos de la ruptura de numerosos icebergs en la región. Y bueno, como ustedes se pueden imaginar, siempre va a haber diferentes opiniones y viniendo de científicos, gente que se basa únicamente pues en algo ya, pues valga la redundancia, físico, en algo que pueden ver y que se puede tocar y todo eso, pues nos deja mucho de qué hablar, ¿no? Porque entonces sí nos empieza a entrar el miedito de qué pasa, que si se rompe, si truena, si se estrella con otro. Pues bueno, esperemos que no pase nada de eso y que este iceberg se ponga tranquilito y que no haga sus desmanes, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

sería fácil de responder si estuviéramos claros la anterior, que deseamos ver lo que es la verdad, ¿no? Cuando nosotros deseamos ver lo que es la verdad, pues estaremos completos, estaremos felices y en paz, ¿no?, con lo que estamos viviendo. Y estaremos conscientes de que lo que estamos viendo es lo que queremos ver. Y esto es lo que deseamos. La felicidad, esa que tal vez no la encontramos, la podemos encontrar en este momento. La felicidad tiene que ser constante, porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. Cuando nosotros asociamos la felicidad con personas, con cosas materiales, pues obviamente nuestra felicidad va a depender de cosas externas y no va a ser constante. La felicidad tiene que ser constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. Y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. Entonces todos tenemos que ser constantes en esto. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente, pues está equivocado. Desea lo que quieres y eso será lo que vas a contemplar y eso es lo que vas a creer que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar. Ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efecto sobre él. Entonces es muy importante realmente, amigos y amigas, que seamos constantes con la felicidad, que dejemos todos esos pensamientos de pecado, que nos dejemos de culpas, que nos dejemos del egoísmo, que dejemos el ego a un lado, ¿ok? Dejemos el miedo, optemos por la felicidad, por el amor, por el espíritu. Y eso es lo que realmente pues nos va a hacer contemplar la verdad. Y esa verdad que es la que todos queremos, ¿no? Vivir plenos, en paz, tranquilos. Y bueno, como les decía, hace dos días, que hoy íbamos a empezar con el repaso, ¿no? El repaso número 5 o el quinto repaso. Y decíamos también que la idea principal va a estar en todos los repasos, aparte de las lecciones ya que ya hemos dicho anteriormente. Y bueno, la idea principal es: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. La dinámica es la misma, hay que despertarnos con estas frases, hay que estar durante el día con estas frases, hay que dormirnos con estas mismas palabras, con estos mismos pensamientos, para que podamos utilizar bien la lección durante el largo del día. Y las palabras pues siempre nos van a ayudar, porque va a ser como tu palabra o tu respuesta de auxilio, ¿no? Siempre vamos a encontrarnos con cosas que tal vez no nos van a gustar durante el día. Entonces podemos nosotros poner nuestra fe en estas frases, en la experiencia que se deriva de todas estas prácticas, no en los medios que utilizamos. Tal vez dices, pero es que no siento nada al decir estas palabras. Con que tengas fe de que esas palabras están haciendo un cambio en ti, lo vas a ver manifestado, ¿ok? Entonces, usamos estas palabras una y otra vez para ir más allá de ellas, de su significado, de su sonido. Y cada vez que lo estés repitiendo, pues vas a llegarte a sentir más fuerte, más lleno de vida. Y vas a sentir esa paz que necesitamos, ¿no? Bueno, la lección del día de hoy, escriban ahí, por favor, 171, es el repaso número 5 o quinto repaso. Y como les dije, la idea principal: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. El repaso del día de hoy van a ser dos ideas, dos lecciones, la 151 y la 152. La 151 por ahí la deben de tener. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. La siguiente, la 152, tengo el poder de decidir. Eso que lo tengan muy claro ustedes. Nadie los puede hacer decidir por algo que ustedes no quieren. Los pueden obligar, tal vez, ¿no? A decir, tienen que hacer esto, pero lo que tu mente te dice, tus pensamientos, todo lo que tú estás creando, nadie puede decidir por ti. Entonces tú tienes el poder de decidir. Tú tienes el poder de decidir qué es lo que piensas y qué es lo que haces. Y pues acompañar nuevamente la idea principal. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Si Dios es solo amor, entonces tú también eres solo amor. Así que recuérdalo día con día. Toda la mañana, durante el día, cada vez que te sientas mal, cada vez que sientas que no estás haciendo lo correcto, recuerda eso. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y bueno, pues también las dos lecciones, 151 y 152. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Todito el día vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que ponga a bailar. Mamá lo olvidó para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su mano tiene cuerpo, tiene pecho de operación. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En el pasito nunca me ve. Amarradito bien de mente. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, les tengo lista la receta de salud. El día de hoy esta recetita, este licuado o este jugo está delicioso y aparte tiene muchas propiedades beneficiosas para tu cuerpo. Primeramente, yo sé que hay mucha gente que me pide jugos para bajar de peso y que quieren variedades, pues este es excelente para bajar de peso. Si estás haciendo ejercicio, si estás haciendo alguna rutina, ¿no?, o alguna dieta, te va a beneficiar bastante, vas a bajar de peso notablemente. Este jugo lo tienes que hacer 3 veces por semana, te va a ayudar a llenarte de energía, te va a ayudar a eliminar el exceso de líquidos que hay en nuestro cuerpo. A veces cuando nosotros vamos con un nutriólogo en la primera semana que haces una dieta, llegas a bajar 1 kilo, 2 kilos, y en la siguiente igual. ¿Por qué? Porque es puro líquido que estamos reteniendo. Entonces este juguito te va a ayudar a eliminar ese exceso de líquido que tiene nuestro cuerpo y también va a ayudar a acelerar el metabolismo. Cuando nosotros tenemos un metabolismo lento, pues es cuando acumulamos más grasita, empezamos a engordar porque no tiene la capacidad pues para digerir todos los alimentos y se van acumulando. Entonces este te va a ayudar a que aceleres tu metabolismo, aparte que te va a ayudar también a reforzar el sistema inmune, a combatir la anemia. Si padeces de estrés también te va a ayudar porque te va a llenar de energía. Si tienes cansancio también te va a quitar tu cansancio. Tiene un poder diurético, o sea que te ayuda, como ya te había dicho, con la retención de líquidos. También te limpia tus riñones, mejora su funcionamiento. Tiene un poder antiinflamatorio que te va a ayudar a reducir la inflamación abdominal. A veces se nos ve la pancita ahí, dices tú, pero ¿por qué no se me baja? Pues te va a ayudar a desinflamarlo. Te va a ayudar también a combatir dolores articulares si tú sufres algún dolor. Y recuerden que el jengibre pues tiene muchas propiedades antiinflamatorias, ¿no? Entonces el jengibre es uno de los ingredientes. Te ayuda también a combatir el estreñimiento, te ayuda a mejorar tu digestión. Obviamente también tiene propiedades que te ayudan a hacer frente al envejecimiento, o sea que te pone más jovial, ¿no? También te ayuda a combatir virus y bacterias y bueno, es una maravilla este jugo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Pongan mucha atención. Necesitas aloe vera, necesitas unas 2 cucharadas de la pulpa de la aloe vera o un pedazo, unos 3 centímetros aproximadamente. Necesitas también 3 copos de avena, 1 cucharadita de jengibre rallado, el zumo de 4 rodajas de piña, o sea el jugo de las 4 rebanadas de piña. O si no, si no quieres el jugo, pues lo licúas, lo cortas en trozos pequeñitos, ¿no? Y puedes agregar un vasito con agua. Hay que agregar todo esto en la licuadora, licuarlo, revolverlo muy bien hasta que obtengas una mezcla, pues una textura deseada. Y lo vas a tomar en ayunas, preferiblemente por la mañana, antes de que comas, ¿ok? Que comas tu primer alimento. Y así de sencillo, tomarlo 3 veces por semana. Y hay personas que sí han bajado de peso, entonces ya lo han probado durante meses y pues les está yendo muy bien. Entonces a todos los que queremos bajar de peso, pues hay que incluirlo en nuestros jugos, ¿no?, de dieta, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Las golondrinas.

de Venus versus Marte y de lo mejor del deporte con Rabbit. A partir de las 12 del mediodía, ustedes pueden escucharlo, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Que pasen un excelente fin de semana. Abríguense muy bien, por favor, para que no se vayan a resfriar. Y si van a cantar y se van a poner afónicos como yo, pues hay que tomar pues tecitos con canela y jengibre, ¿no? Que ayudan mucho, la verdad a mí me ayudaron mucho. A mí la verdad me sorprendió porque sí estuvo, pues yo como que yo influí obviamente, ¿no? Para que me doliera la garganta, porque pues hice cosas que no debí de haber hecho, como comer nieve, estando frío afuera, trayendo el cabello a medio secar, o sea, húmedo mi pelo. Cuando recién te bañas no debes hacer eso, menos cuando se bajan tanto las temperaturas. Y pues la verdad que sí me ayudó. Si ustedes están enfermitos, les súper recomiendo a tomar el bicarbonato, que siempre les recomiendo, una cucharadita de bicarbonato con el jugo de un limón y un vasito con agua calientita, a tomárselo, los vasos que sean necesarios durante un día, hasta que tú ya sientas que tu garganta ya puedes pues sentirla normal o medio normal. También el té de canela con jengibre, poquito de limón y miel también, todo, y vitamina C. No puede faltar la vitamina C. Pueden tomarse hasta dos cuando están muy muy muy muy malitos de la garganta, o hasta tres, ¿no? Efervescentes, por favor, para que les haga rápido el efecto. Y bueno, ahora sí, esa es mi recomendación. A mí me funcionó y espero que si ustedes están enfermitos o alguien de su familia o algún amigo, pues le puedan decir, ¿no? Porque sí funciona, ¿ok? Mírenme, escúchenme a mí. No tenía voz el día lunes y el día martes y me regresaba al tomar todo esto. Bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Pasen un excelente fin de semana y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.